nos falta la libertad. Te lo digo de verdad. Por más que intento olvidarlo, no hago más que recordarlo. Es difícil aceptar esta rutina, que me sabe a pura quinina. Es que todos los días lo mismo. Estoy al borde del abismo. Intento dejar de fumar. Me cuesta hasta respirar. El café me sabe a agua sucia. Menuda inmundicia. No hago otra cosa que esperar. No sé si lo voy a aguantar. Día tras día la monotonía aumenta. ¿Estaré más loco de la cuenta? Dormir, música, fumar y comer. Menos mal que la música no me hace perecer. Otro amanecer sintiendo temor. Pero tener el virus sería peor. Beber en la calle a escondidas, esquivando cosas de las patrullas. Y encima no me como un rosco. Pero si no soy ni cojo ni chosco. Y es que todos lo que quieren. Conmigo no saben lo que se pierden. Compongo rimas sin descanso. Es mejor que hacer el ganso. Con mi amigo Diego he aliado. Porque así me siento apoyado. Los versos me hacen olvidar la rutina y las pocas cosas que me animan. Amistad, familia, amor incondicional. Me hacen ser un poco más normal. Lucharé y lucharé por no caerme. Y si quiero volveré a levantarme. La libertad se acerca y no quiero perderme.